Hemos leído en el libro de Jonás que Jonás anunció el castigo que iba a venir sobre Nínive. Castigo que iba a venir en 40 días. Y que llegó ese anuncio del profeta por sus calles y plazas al rey. Y el rey se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó un heraldo a proclamar en su nombre a toda la ciudad la penitencia. Fijaos qué diferencia tan grande entre el poder cuando extiende el mal y el poder cuando, convencido de los caminos de Dios, lo que hace es ayudar al bien. Fijaos qué pocas veces vemos en la actualidad al poder pidiendo penitencia. Esto ha ocurrido no hace tanto tiempo en nuestras sociedades. Incluso Abraham Lincoln pidió al Congreso, con ocasión de la Guerra Civil, que declarara un día de penitencia en toda la nación para pedir al Creador perdón de los pecados. Y el Congreso de los Estados Unidos aprobó un día de penitencia. Qué distinto es el poder cuando, en vez de extender el mal, el pecado, la perversión, lo que hace es pedir la penitencia, promover la virtud, el bien, la espiritualidad, la adoración a Dios. ¿De qué forma tan distinta se puede sentir una sociedad tan protegida en esos casos? Hemos tenido ejemplos incluso más recientes de gobernantes que se empeñaron en ello, en el bien, en defender todo aquello que fuera de acuerdo a la ley natural y a la religión. Nada más, que todos nosotros, escuchando este pasaje del rey de Nínive, comprendamos la verdadera naturaleza del poder. ¿Para qué está al servicio? ¿En orden a qué? Y que todos nosotros, como dice San Pablo en una de sus cartas, oremos siempre por los gobernantes.